volviendo a casa, cruzando el río. Otro que vuelve a casa, cruzando el mar. Dentro del pecho tiene calor y frío, y las cosas que lo ayudan a olvidar. Una broma que una vez me hizo reír, que me ayudaba a vivir, que perdió su gracia y me quedo sin poder ni hablar de las cosas que me ayudan a olvidar. Cuatro caminos, es un buen tío. Tiene un dolor intenso en el paladar. Tiene cinco sentidos hechos un lío, y las cosas que lo ayudan a olvidar. Me parece que esta noche sigo igual. Cambio se da por percal y miro adelante. Recordar ni siquiera aquellas cosas que me ayudan a olvidar. Pase el tiempo de vivir.